las culturas prehispánicas de América juntas por primera vez en un solo lugar. A todas y todos los podescuchas, les habla su anfitrión Texocli. En esta ocasión vamos a hablar de las teorías propuestas por la comunidad científica de cómo es que se pobló el continente americano, que es la parte que nos interesa en este tema. Como toda historia, esto también tiene un comienzo, y comenzaremos hablando de él. La historia de la época precolombina en México se conoce básicamente por el trabajo de los arqueólogos, pues no se dispone de fuentes escritas que permitan conocer con detalle el desarrollo de los pueblos que habitaron el territorio que hoy se conoce como México durante el periodo que va desde la llegada de los seres humanos a estas tierras hasta la conquista española del siglo XVI. Es de resaltar la excepción en el caso de los mayas del periodo clásico y los mixtecos y mexicas del periodo posclásico, pues se cuenta con documentos sobre esas culturas, aunque solo hasta fechas muy recientes se ha podido descifrar su contenido. Ok. Entonces, comencemos hablando del poblamiento de América. En teoría se supone que existe una historia oficial, en donde la versión más aceptada sobre el poblamiento de América propone que los primeros seres humanos llegaron por el estrecho de Bering hace unos 15.000 años. De hecho, es la teoría que aprendemos en la escuela cuando estuvimos en la primaria, por ejemplo, en la secundaria. Se supone que la última glaciación concluyó hace 10.000 años y eso dio oportunidad para que se estableciera algo parecido a un puente de hielo entre Siberia y Alaska. Así pues, los geólogos y antropólogos opinan que durante ese periodo glacial hubo paso a nuestro continente tanto de personas como de animales originarios de la región asiática. Una vez acá, comenzaron a bajar al continente, por el continente, y comenzaron a poblarlo hasta llegar al sur en la Patagonia. Muy bien, suena como una excelente explicación, ya que según la evidencia antropológica, los restos humanos de América más antiguos no llegan a más de aquellos 15.000 años. ¿Pero qué creen? Existe una nueva teoría. Bueno, como los auténticos investigadores nunca se dan por satisfechos y no aceptan verdades definitivas, hay algunos que han propuesto teorías distintas que, en caso de ser ciertas, obligarían a modificar los libros de historia y a cambiar algunas de las cosas que aprendemos en la escuela. Una de esas nuevas explicaciones posibles supone que quizá las primeras personas que llegaron a estrenar el continente venían de Australia e hicieron su viaje en pequeñas embarcaciones. Para terminar de dar traste con ese conocimiento, dichos investigadores creen que la llegada de esos otros se dio mucho, pero mucho tiempo antes, entre 20.000 y 30.000 años, lo que constituye casi el doble del tiempo. Claro que cualquiera se puede sacar de la manga alguna hipótesis si está más imaginativa, al decir que, por ejemplo, que en América se comenzó a poblar por extraterrestres, que somos partes de experimentos, no sé, etc. Pero bueno, ¿de dónde viene la hipótesis de que los primeros pobladores de América no vienen precisamente por el estrecho de Bering? El grupo de estudiosos está constituido por hombres y mujeres de ciencia, cuya nacionalidad es inglesa y mexicana. De hecho, la coordinadora del proyecto de investigación es la especialista Silvia González. Es cierto. No va a darles una teoría. Tenemos que explicar entonces de dónde surgieron las dudas para aceptar sin reparos la teoría más aceptada. La lógica nos dice que si todos los pobladores de América, al menos los primeros, tienen el mismo origen, sería también de esperar que anatómicamente se parecieran, que la forma del cráneo y la estructura corporal fuera bastante similar. Pero después de hacer montones de mediciones antropométricas en restos óseos, los investigadores encontraron que algunos grupos arcaicos sí poseían cráneos redondos similares a los mongoloides de Asia del Norte. Pero también pudieron darse cuenta que en ciertas regiones del continente las osamentas tienen una forma alargada y estrecha que resulta más parecida a la gente que proviene de Australia, Asia del Sur y las islas del Pacífico. Ok, esto está perfecto. Pero haciendo gala de la misma incredulidad que mostró el equipo de investigación, Podríamos pensar que a lo mejor eso fue efecto de la evolución local o de alguna condición ambiental que afectó el desarrollo de los huesos, etc. Sin embargo, también hay un detalle de fechas que apoya la idea de que el grupo anglo-mexicano propone la teoría. Es evidente que para lanzar una hipótesis revolucionaria que pudiera modificar la explicación de la historia se deben tener muchas bases. Entonces, para eso los investigadores fecharon los diferentes tipos de cráneos, los redondeados y los alargados. Y para ello usaron la técnica llamada como carbono 14. El hallazgo sorprendente fue que los restos más viejos no fueron los redondos, sino los alargados. Con la teoría que habla del estrecho de Bering, lo esperable y previsible es que las osamentas con mayor antigüedad fueran todavía más parecidas a las de los grupos originarios del norte de Asia. Así pues, la suposición razonable es que la gente con el coco más alargado y estrecho tuvo que llegar antes a América, y además de un sitio distinto a Siberia. Nada tonto los teóricos de este poblamiento distinto se dieron la tarea de tomar muestras de ADN o de ácido desoxirribonucleico para comparar el material genético de los cráneos con el de otros individuos ubicados en los más diversos lugares. ¿Y qué pasó? ¡Oh! ¡Nueva sorpresa! Algunos restos mostraban parentesco con los cuervos asiáticos, pero otros no. Es más, encontraron ligas familiares con la gente de Australia y sus cercanías. Por supuesto que en la comunidad científica internacional habrá quien esté de acuerdo con las nuevas teorías, pero también estarán aquellos que requieren más pruebas contundentes. Lo que procede entonces, y forma parte de lo que está haciendo el equipo de la investigadora Silvia González, es continuar trabajando con las muestras del ADN, intentando establecer cómo es que se han dado las líneas de parentesco en función del tiempo, partiendo del principio de que entre más semejanzas hay en el material genético de los individuos, la cercanía familiar existe. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo es que llegaron a América? Es algo muy interesante, porque hay que tomar en cuenta que hace 20 o 30 mil años los adelantos tecnológicos eran mínimos, muy básicos. Seguramente contaron con embarcaciones casi de juguete que difícilmente habrían hecho posible un viaje de tales características. Basta recordar el tiempo que se tardó Cristóbal Colón para viajar de Europa a América, hace un poco más de 500 años, cuando ya había embarcaciones en forma y una tradición marinera. Con toda seguridad se trató de algo paulatino, pequeñas oleadas de viajeros que poco a poco fueron colonizando nuevos territorios de la misma manera en que también fueron avanzando los grupos que pasaron por el estrecho de Bering. Observando la geografía actual, es bastante posible que el punto de partida haya sido Australia con rumbo a Japón y a sus islas cercanas. Luego de ahí pudieron haber pasado por las islas Polinesias, Hawái, Nueva Zelanda, la isla de Pascua y un montón más, para llegar finalmente a la costa norte del Pacífico en el continente americano. Un elemento más que podría ayudar a esta explicación como fueron posibles las migraciones lo constituye el dato de que éstas se dieron, en cualquiera de las dos teorías, durante el último periodo de glaciación. ¿Esto qué significa? Esto significa que enormes volúmenes de agua de mar permanecieron congelados. En consecuencia, el nivel de agua debió estar muchos metros por debajo del actual, podría haber sido entre 60 y 90 metros, lo suficiente como para que muchas partes del suelo marino se mantuvieran en la superficie y desde luego acortando las distancias que tenían que ser recorridas usando embarcaciones. Ahora, desgraciadamente no podemos llegar a una conclusión y decir tajantemente esta teoría es buena, esta teoría es mala. No la hay simplemente, y menos si mantenemos una actitud crítica como la de los investigadores que promueven la hipótesis de una migración desde Australia. Habrá que ver cuáles son los resultados de esta y de otras investigaciones que se puedan hacer al respecto, porque todavía falta mucho, mucho, mucho por conocer con un razonable margen de certeza. Pero aún así quedan volando las grandes preguntas de la historia. ¿Dónde surgió el primer homínido que dio origen al género humano actual, o como se le conoce, del hombre perdido de la humanidad? ¿Dónde está? ¿De qué manera específica se dieron las distintas migraciones y colonización del planeta, no solo de América? ¿Y cómo se supone que llegaron a la misma Australia, una isla continental aislada, los primeros pobladores? En fin, hay mucho material para continuar las investigaciones en las que quizás en un futuro tú podrías ser parte del equipo científico. Por el día de hoy es todo, amigos. Esperando estén pendientes de la próxima emisión del podcast Latinoamérica, sus raíces. Hasta pronto.